Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. Amigos, muy buenas noches. Vamos a tener un nuevo encuentro con Travesía, que por supuesto no solamente permite que compartamos dos horas de buena música aquí por la FM de la calle, sino también la posibilidad de que el programa se retransmita, se difunda por la 95.1 Radio La Tosca en la provincia de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Bien, acomodados en el estudio, lo que vamos a hacer es iniciar musicalmente el programa con la música de Steve Porcaro. Steve Porcaro, ustedes seguramente lo conocen porque es uno de los miembros fundadores de la agrupación Toto, una agrupación vinculada al rock y al pop desde hace muchísimos años. Ha tenido idas y vueltas de la misma. Desde hace algún tiempo nuevamente está tocando, fundamentalmente porque dos de sus hermanos en distintas etapas, en distintas épocas de la banda, finalmente fallecieron. El primero de ellos fue el baterista Jeff Porcaro y hace un par de años Mike Porcaro, uno de los más antiguos miembros del grupo, uno el bajista fundamental de la misma, razón por la cual Steve Lukather terminó convocando nuevamente a Steve Porcaro, que había sido uno de los miembros fundadores, uno de aquellos compositores de los discos iniciales, de algunas composiciones que son absolutamente clásicas en la década de finales de los 70, principios de los 80, como por ejemplo aquel tema Quédate en la línea. Pero no solamente eso, Steve Porcaro compuso, entre otras cosas, el tema Naturaleza Humana, que grabó Cyndi Lauper también por aquellos años y que, escuchado fundamentalmente por Miles Davis, se transformó en uno de los motores de su reconocimiento en esta última etapa de la vida del gran trompetista norteamericano. Bueno, dicho esto y señalando que el disco es una exacta mezcla de rock y de pop y de soul, con unos cuantos músicos invitados, algunos actualmente en Toto, como David Page o como Steve Lukather, y otros que tienen que ver con la invitación a la vocalización, es decir, cantantes. Uno de ellos, en realidad, es corista de la banda actual, que se llama Matt Buto Carpenter, pero también aparecen algunos miembros destacados de la comunidad blanca del soul, por ejemplo, Michael McDonald, y algunos cantantes muy jóvenes que están haciendo primeras armas y llevando bastante adelante esta cosa de la canción vinculada al rhythm and blues, como por ejemplo Jamie Kimmett. Dicho esto, y como para ir entrando básicamente en calor, vamos con las canciones Listo o No, La Calle del Swing y finalmente Para Nadie. First Memories of a schoolyard haze, and the last time that we played. Does it ever come back to you too? I'll count to ten and I'll find you. Ready or not, here I come, baby. Let's run away from the world. Jessica's bearing her soul, the finishing touch on a letter she wrote that's addressed to no one. Michael says no one's to blame, but look at him now, he just won't be the same as he ever was. Random theatrics behind the stage door, it seems they were acting on fear, nothing more. They were young, they were told, you play all the right angles, you could own this town and watch it untangle. What more spin around the sun? She prays alone in the dark to no one. Jesse had hopes for her son, it didn't work out, now she's coming undone like the rest of us. Letters and bottles appear on the shore, never quite knowing just who they were for. They were young, they were told, you play all the right angles, you could own this town and watch it untangle. What was been around the sinner? What was been around the sinner? He prays alone in the dark to no one hears or sees the faith inside of me. What's true for me might not be for you, and where's that no one that you're praying to? In the sun, in the stars, can you still find a reason to turn around and change with the seasons? What was been around the sinner? What was been around the sinner? What was been around the sun? Miembro fundador de la agrupación Toto, tecladista, un músico de una muy reconocida trayectoria y sin embargo, y ya pasado el tiempo, debuta con su primer disco solista que lleva por título Someday, Somehow, del que acabamos de compartir tres temas, el primero, Listo o No, La calle del swing, cantaba Michael McDonald y recién Para nadie. Bajamos a nuestra América del Sur porque lo que vamos a pasar es alguien que tiene la misma idea en cuanto a la música, simplemente un poco menos pop, sí un poquito más de soul y un poquito más de funk, en la música del brasilero Ed Mota, un pianista nacido en Río de Janeiro hace 44, 45 años, músico muy joven, absolutamente reconocido, un fanático, un melómano, alguien que desde hace muchísimo tiempo viene trabajando y rompiendo el molde dentro de lo que es la estructura de lo que se llama MPB, Música Popular Brasilera, porque él juega, digamos, con estas corrientes más vinculadas a los Estados Unidos, a la cuestión del soul, a la cuestión del funk. Es un fanático de algunos grupos legendarios de los Estados Unidos como Steely Dan, y en su música muchas veces se cuelan influencias muy marcadas de este tipo de bandas y de tantas otras. Digo esto porque lo que vamos a escuchar tiene que ver con esa tímbrica, con esta cuestión vinculada fundamentalmente al cruce de géneros. El disco hoy lo vamos a terminar de presentar, ya hace dos o tres programas que hemos venido hablando del mismo, pasando uno o dos temas. Hoy vamos a compartir otros. En este caso les recuerdo que el disco está editado en Argentina, que se llama Salida Perpetua, que lo grabó Ed Mota acompañado de músicos norteamericanos, porque el disco se grabó en este caso en los Estados Unidos. Algunos muy conocidos: Patrice Rushen, Greg Feeling Gaines, Hubert Law, Marvin Zwirk en la batería, Cecil Malby en el bajo, Tony Dumas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos metemos en la música de Ed Mota con los temas Recuerdo a Julia, El Dueño, y luego algo así como el funk del hipocondríaco. Hurts. She used to have a vintage landscape on her desk. Style. Wow. I remember Julie. Fine. Glides. She used to drink expensive wine her father bought. Cool. Food. She had been taking some time in her 80s. Snakes. Of course, it's from her talent strong. She never worked. Gas. Tag. I am Mrs. Julie. Why? Tag. I've been involved with her long time ever since last night. Nice. Twice. Should have been taking some time in our ages already. Thank you. Of course it's from her talent strong, she never worked. Gasp. Tact. I am Mrs. Julie. Why? Tight. I've been involved with her long time ever since last night. Nice. Twice. Luxury life all the time, and never be seen, make it right. He's a young, he's a friend of mine. His cover is fine all the time. Got a new old three-piece suit. My job is to make it feel clean. He's the owner, he's a friend of mine. His money came by something blind. Luxury life all the time, and never be seen, make it right. He's the owner, he's a friend of mine. His cover is fine. Survive. Never in life had a hard time. Give them all you have. They can choose your best. It takes more than a glance to believe in him those old lies. Was it good for? They just start to dance. Can't believe their lack of taste improves. Simulate the thrill. Hypochondriacs fun. Well done. Secure. Unsure. Best. It takes more than a glance to believe in those old lies. Was it good for? They just start to dance. Can't believe their lack of taste improves. Simulate the thrill. Hypochondriacs fun. Well done. Secure. I'm sure. Shouldn't have known that. Pianista y cantante brasilero Ed Mota, el disco se llama Perpetual Getaways y el mismo escuchamos los temas. Recuerdo a Julia, el dueño, y recién la diversión del hipocondríaco.